Alternativa Estatal. Thank you. vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Goros Terrazú. Vocero de prensa en Capital Federal, Daniel D'Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quien les da las muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. De grandes dimensiones, cuyas evoluciones fueron observadas por espacio de una hora, descendió en la ladera de una de las lomas de la Sierra del Pajarillo, a unos 12 kilómetros al noroeste de Capilla del Monte. La nave, luego de un tiempo no precisado, se elevó velozmente dejando la maleza totalmente quemada. En un diámetro de 100 metros. Según aseguró a Terán el secretario de Gobierno de la comuna local, Jorge Suárez, el fenómeno se produjo a las 23 horas del jueves último, ante la mirada de varios lugareños, uno de ellos un chico de unos 8 o 9 años, quien luego dibujó el extraño objeto dándole forma circular con numerosas ventanillas, despidiendo luces de colores brillantes que viraban entre el blanco y el azul y naranja. Al trascender la insólita aparición, el intendente local, Diego Cés, acompañado por Suárez, y el diputado provincial, Heráclio Argañaraz, quien se encontraba de vacaciones en la localidad serrana, se dirigieron al lugar, comprobando la veracidad de los dichos en cuanto a la quemazón de maleza. Según relató de testigos, la evolución del objeto se produjo a unos 2 kilómetros de camino que une Charbonnier, Quebrada Luna, con Ongamira, a unos 6 kilómetros a la derecha de la Ruta Nacional 38, cuyo cruce se encuentra a unos 8 kilómetros de Capilla del Monte. La zona se conoce como la Sierra del Pajarillo. Allí, unos pocos lugareños habitan la zona, 3.000 familias típicamente serranas, vieron que un inmenso aparato que perdía altura y se mantenía por alrededor de una hora sobre la vegetación de una de las lomas, de vegetación achaparrada a unos 2 kilómetros del lugar de observación. Luego de hacer evoluciones muy lentas, ese objeto se movió velozmente para desaparecer en el firmamento de su ubicación. Los atónitos testigos notaron el incendio de la maleza y al llegar allí comprobaron que la misma estaba quemada en un diámetro casi perfecto de 100 metros. Asimismo notaron que una otra loma se encontraba un sauce que sin haberse quemado había cambiado la coloración. Verde de su follaje, tornándose rojizo y luego amarillento. Como si lo hubiera hinchado ácido, el funcionario comunal Jorge Suárez confirmó a Telan que la maleza se encontraba quemada de arriba hacia abajo, chamuscada en un radio que se midieron y no dio entre 49 y 50 metros, pero que resulta en una circunferencia de 100 metros. Luego agregó, la gente del lugar no especula con estas cosas, es muy tranquila, pero abordar este tema se inquieta, no es miedo, solo temor a lo desconocido. Este es el cable de la agencia Telan, que copió del informe que yo personalmente hice en el programa de Radio Nacional de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, que conduce mi entrañable amigo Claudio Salinas, y ese informe lo copió la agencia Telan, lo envió al mundo, y en 72 horas esta pequeña villa serrana se transformó realmente en un hecho increíble en función de el interés que despertó en los periodistas especializados sobre la temática extraterrestre y fundamentalmente los investigadores. Muchas veces me planteé un montón de interrogantes. ¿Por qué fuimos al Pajarillo con el señor intendente si ese lugar estaba fuera de nuestra jurisdicción? ¿Por qué a volver aquella tarde del Pajarillo del 11 o 12 de enero de 1986 se me ocurrió llamar a Radio Universidad de Córdoba y hacer este informe que luego lo toma Telan y le da entidad porque el informe lo estaba haciendo un funcionario público? Son preguntas que jamás he podido responderme, porque Guajarillo con don Diego, yo haberme ido a mi comercio que tenía en aquel entonces, y este fenomenal hecho que hoy está considerado en todo el mundo como uno de los hechos físicos dentro de la casística OVNI, en el caso de que estas naves no humanas desciendan y queman la vegetación, por su tamaño, 120 metros por 70, que luego midió el investigador español Juan José Benítez y todos los investigadores que hicieron la investigación de campo, hasta hoy día, a 25 años de aquel hecho, sigue siendo un hecho único, un evento único en toda la historia de la investigación ufológica. Un hecho que cambió fundamentalmente la vida de este pueblo, un tranquilo pueblo serrano, que por aquellos entonces, yo como director de turismo, que también lo era, publicitábamos con la calle techada, el zapato que está a nuestras espaldas, y lo típico serrano, ¿no? Los alfajores tan ricos de este lugar. El Cerro Vistorco era mudo testigo de este pueblo con esa presencia majestuosa, sin ningún tipo de dudas, un cerro que fue centro de un montón de actividades de la etnia local, los aborígenes, por eso que lo titularon Uritorco, en la palabra quechua, que llevada a nuestro idioma español quiere decir Cerro de los Loros. Realmente una gesta extraordinaria que nosotros queremos recordar esta noche desde Alternativa Extraterrestre, haciendo este programa especial desde esta placa terciaria donde se encuentra la piedra de zapato, esta piedra que fue centro ceremonial de los aborígenes comechingones, como se pudo descubrir años después en investigaciones que hizo el doctor Antonio Las Heras. Y estamos acá con un montón de amigos que nos acompañaron, que respondieron a nuestra convocatoria para hacer esta noche de una especie de alerta OVNI, porque si los muchachos de arriba, como lo llama Juan José Benítez, también se unen a este festejo o a esta recordación, a lo mejor se pueda mostrar. Y si no, simplemente habremos pasado una noche maravillosa con tantos amigos, un poco fresca, sí, le digo para todos los amigos que nos escuchan de distintas partes del mundo, pero en definitiva vamos a pasar un buen momento recordando aquel hecho que, como dato estadístico, ya para terminar esta introducción, quiero comentarles algo que muchas veces lo he dicho en el programa. Hasta el 9 de enero de 1986, el Cerro Vistorco estaba al lado de Capilla del Monte. Después de la aparición de la huella del Pajarillo, y hasta los días que llevamos, Capilla del Monte está al lado de Cerro Vitorco. No sé si se entiende eso. O sea, el protagonismo que cobró este majestuoso cerro, que es el punto más alto de las Sierras Chicas en el norte del Valle de Punilla, pasó a tener una presencia internacional como ninguna otra serranía de nuestra Córdoba turística. Solamente mencionar, y para terminar, que La Voz del Interior, uno de los diarios más importantes del centro del país, que se edita en Córdoba capital, lo declaró hace unos meses atrás como una de las 7 maravillas turísticas que tiene la provincia de Córdoba. Nada más y nada menos. Bien, nos vamos a un pequeño corte musical y de regreso. Hace muchos años hicimos, cuando se cumplieron 10 años de La Huella del Pajarillo, hicimos un documento de video donde recordamos muchas cosas, muchas personas, muchos hechos que hoy cobran todavía mucho más nostalgia para mí, emoción, y lo quiero compartir con ustedes. Hacemos el separador musical que siempre utilizamos en el término de la editorial y de regreso estaremos hablando con algunos amigos que nos están acompañando y también haciéndole escuchar en la recordación esos audios que algunos pertenecen al documental de la televisión de España que se hizo en el año 1989 con la presencia del señor Fernando Jiménez del Oso y el señor Juan José Benítez, dos de los investigadores más importantes que estuvo España en la temática ufología. La volvemos. Una realidad oculta. Observa a un de día a las afueras de Niza, volando unos 100 metros de altura, un triángulo de color gris mate metalizado que en cada uno de sus giros no viraba sino que pivotaba sobre sí mismo. Es decir, constante. Pues mira, la experiencia mía, no la mía, sino la mía y de toda la gente que de una u otra manera me relaciona con ellos en estos 24 años, muchos contactados, siempre obedece un factor, la sorpresa y el capricho de ellos. O sea, ellos vienen cuando quieren, actúan como quieren, y lo que sí he comprobado siempre es que su mensaje tiene una trascendencia posterior a un gran nivel. No dan jamás un contacto por capricho. OVNIs, un tema apasionante, con notas, comentarios, reportajes a los más destacados especialistas. OVNIs, un tema apasionante, con notas, comentarios y reportajes a los más destacados especialistas. Bien, esa presentación que estábamos escuchando fue una de las primeras con que presentábamos nuestro programa en mi recordada FM Astral de Capilla del Monte, porque este programa también en el mes de septiembre va a cumplir 25 años, casi parecido a la aparición de la huella del pajarillo. Y le voy a presentar a un colega, además de un gran amigo, que alguna vez me dijo algo que me marcó muchísimo cuando me hacía las primeras entrevistas para el canal local. Me dijo, en una nota que después salió al aire, me dijo, mira, el 50% de las cosas que vos decís, no las creo. El otro 50% de las cosas que dices, no las entiendo. Pero después de haber vivido unos años en este pueblo, tengo que reconocer algo, que caminaste siempre por la misma vereda. Nunca, a lo mejor por alguna circunstancia de la vida, te desviste y pasaste a otra vereda. Y este amigo es mi entrañable amigo Oscar Amante, que nos acompaña, inclusive está filmando toda esta hermosa noche de un programa más de Alternativa Extraterrestre, en una edición especial. Oscar, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. No, buenas noches y gracias por hacerme el honor de participar de esta manera, ¿no? En realidad, hoy después de tantos años de conocerte, te digo que ya hay un 50% que entiendo. Tan duro no soy. Y hay otro 50% que me sigo preguntando, y no lo puedo negar, que me sigo preguntando, pero sigo manteniendo esa tesitura respecto a lo que sos vos como interlocutor para quienes seguimos todo este proceso desde el pajarillo hasta acá. Sos una persona que realmente te has mantenido una línea, sos una persona que el haberte mantenido una línea te ha privado de hoy por hoy estar dentro de los medios en otro nivel, pero eso también hace a la filosofía tuya de vida y también hace a la filosofía tuya de cómo estás parado ante este fenómeno. Una cosa que yo voy a destacar siempre de parte tuya y de mucha gente que te acompaña, porque yo sé que no estás solo en todo esto, es que nunca mentiste. Y eso es importante. Cuando en Capilla del Monte, nosotros sabemos que hay mucha gente que de esto hace un negocio, pero lamentablemente no es que está mal hacer un negocio, está mal mentir para hacer el negocio, ¿no? Sí, eso está claro. No, es mal. Yo siempre he dicho, y lo repetí muchas veces en nuestro programa de radio, que hasta mis más profundas equivocaciones he sido honesto. Y eso es cierto, y la gente que me sabe, que nos sigue hace muchísimo tiempo, sabe que es así. Pero un poco para ilusionar a todos estos amigos que están acá, quiero que cuentes, inclusive estaba desde testigo Julito, pero Julito estaba de espaldas filmando nuestra subida al Cerro Vitorco, por eso no lo vio y no lo pudo filmar. Pero cuéntanos un poco qué pasó aquella tarde de un abril, 23 de abril, que era la fecha de mi cumpleaños, subiendo al Cerro Vitorco para hacer la transmisión aniversario del número 400 programa de Alternativa Extraterrestre. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad fue la primera vez que vi algo. A partir de ahí te dije que iba a empezar a comprender más. Sí, recuerdo muy bien aquella tarde, estábamos subiendo hacia el cerro y bueno, aparecieron los jardineros del espacio, como le dicen, aparecieron los amigos, y realmente fue una experiencia, al menos para mí, muy tocante. Me llegó mucho, a tal punto de que, no es que no creía, a tal punto que hasta la Biblia dice, necesité ver para creer, y pude ver y pude creer más aún. No, en realidad creo que ese día fue maravilloso, no solamente la experiencia de haber visto, sino también la experiencia de lo que se vivió con ese grupo de amigos. Recuerdo, lo tengo muy presente, hasta en un aforo en mi casa, un alfajor improvisado con un fósforo para que soplara la vela, para que soplaras una vela como símbolo de tu cumpleaños. Bueno, y como lo que estoy viendo acá alrededor tuyo, ¿no? O sea, amistad, buena onda entre todos los que están, y en especial la expectativa de creer en lo que vos decís y tratar de difundir también, ser un poco también receptores y también difusores de todo lo que vos decís, ¿no? Bueno, gracias, Oscar, por acompañarnos, gracias por filmar todo, que ya lo vamos a mostrar en nuestro programa Omnidestino Final. Bien, vamos a comenzar entonces a escuchar audios, en este caso la presentación de aquel documental. ¿Estás preparado o te dio tiempo? de lo que fue aquel documental que hicimos muy artesanalmente, que nos colaboró Julito Díaz y muchos amigos que siempre colaboraron desinteresadamente con nosotros. Un documental muy casero, pero que no dejaba de tener el valor de la autenticidad y de la gente protagonista, ciertamente, de aquel hecho fantástico de la abuela del pajarillo. Bien, vamos a presentar entonces un comentario del doctor Fernández Jiménez Eloso, que como dije fue el periodista, director de la revista Enigmas hasta su muerte hace unos años, lamentablemente, hablando de esta realidad de Capilla del Monte, esta realidad de Cerro Vitor. Su compañero de ruta en este viaje por Sudamérica es el que desde hoy también consideraremos, si él nos lo admite, nuestro amigo Fernando. ¿Por qué no cuentas un poco, Fernando, primero, cuál es el proyecto de futuro de Radio Televisión Española para esta parte de América? Hola, un saludo y darte las gracias a ti porque me admitas como amigo, no al revés, y darte las gracias, como ha hecho Juanjo, por tu acogida y por tu ayuda. En este momento no estamos haciendo un proyecto para Televisión Española, ya lo hicimos, yo llevo hechos unos 500 programas para Televisión Española, en algunos de ellos Juanjo ha colaborado, y ahora es un proyecto de los dos, es una serie para distribuir por todo el mundo. En España está coproducida por varias televisiones autonómicas, la vasca, la gallega, la valenciana y la autonómica de Madrid, y una productora privada de la que yo formo parte, y ese material se distribuye por todo el mundo a través de una distribuidora suiza que es Multimedia. Ya hicimos el año pasado dos series de ese tipo también por América, y ahora surgió la posibilidad de que fuéramos Juanjo y yo los protagonistas, por decirlo de alguna manera, los que hagamos a nuestro aire la serie, cosa que yo no habíamos pensado desde hacía muchos años, no nos habíamos planteado esa posibilidad, pero que nos ha encantado el que surgiera. Somos amigos desde hace mucho tiempo y cuando hemos trabajado juntos lo hemos hecho muy a gusto. Y bueno, esperamos terminar el rodaje aquí en América para Navidades. Si tenemos material suficiente para la serie, pues queda alguna visita a Suiza, Portugal y más, pero si no, tendremos que continuar después con África. Así que el interés en terminar aquí en América es mucho, porque no nos apetece nada el andar otra vez por África. Fernando, esa serie que ustedes están proyectando para televisión, ¿habría posibilidad de que la veamos en Argentina? Sí, lo que pasa es que bueno, eso depende de la Argentina. En el momento que esté terminada y que esté ya en los festivales y en los mercados internacionales de televisión, pues se puede comprar como una serie más, y supongo que sí, que habrá más de un canal argentino y de otros países americanos que estén interesados en la serie, sobre todo cuando se van a tocar en varios de ellos aspectos de estos países. De Argentina probablemente haya dos o tres programas de los 13 que componen la serie, de México habrá dos o tres también, en Chile, en Costa Rica, en Brasil. Es decir, todos estos países probablemente sientan interés por adquirir la serie. Además, es algo que hace muchos años que vengo viajando por esta parte del mundo, hay un interés claro y franco hacia todos estos temas, y con mucha más tradición que en Europa. Yo cuando me iniciaba en estas cuestiones en mi adolescencia, no encontraba libros en España sobre estas materias. En cambio encontraba en las librerías de viejo pues algún libro argentino o mexicano, alguna publicación, alguna revista. Recuerdo pues con tremendo cariño la revista Más Allá, que desapareció ya, pero una revista muy muy interesante. Bueno, y en aquel momento en España era algo insólito, no estaba distribuida o lo estaba en muy pocos sitios, era difícil de encontrar. Pero bueno, lo que quiero dar a entender es que mientras en España ese era un tema que por razones sociales, políticas y religiosas, pues todo lo que fuera ovnis, lo que fuera parapsicología, todo lo que tuviera que ver con el ocultismo, pues estaba marginado y en cierto modo perseguido, en otros países como Argentina era un tema ya pues conocido, divulgado y que era cuestión de debate en muchos ambientes intelectuales. Es decir, había una gran ventaja a ese nivel. Y eso sigue existiendo, sigue una gran inquietud respecto a estas cuestiones, y eso pienso que es un acicate para que cualquier canal de televisión pues adquiera series, no esa precisamente, pero sí otras relacionadas con estos fenómenos. Correcto. Fernando, en estas poquitas horas que has estado acompañando a Juanjo en la recorrida que hemos hecho por la zona de Capilla del Monte, primariamente, ¿qué reflexión te merece? Pues yo suscribiría lo que le escuchaba decir a Juanjo hace unos instantes. La entrada es una impresión muy grata al llegar. Es un sitio que respira tranquilidad, que respira paz. No sé, cuando estéis en temporada de verano, si esta tranquilidad pues se verá muy perturbada. Seguramente que no. Pero bueno, es un ambiente de esos que tienen algunos lugares privilegiados, no muchos, que te hace sentirte a gusto y en armonía, como si hubiera algo en la propia naturaleza, algo telúrico o algo que forma parte del ambiente que tiene estar. Y luego en los sitios que hemos ido recorriendo contigo y a través de los testimonios que hemos ido recogiendo, así un poco salpicados y con rapidez por la premura a la que estamos sometidos, realmente es un tema de extraordinario interés, que es una zona de esas zonas calientes, entre comillas, donde algo sucede que es difícil aprehenderlo, que es difícil meterle mano, como decimos ahí, porque se te escurre de entre los dedos, pero en el que confluyen tradiciones, en el que confluye casuística ovni actual, en el que confluyen hallazgos arqueológicos, como si desde siempre, que es lo que uno acaba pensando con el tiempo, hubiera zonas de este planeta que hubieran atraído a los sensitivos. Y tú sabes, pues como lo sabe cualquiera que ha en el pasado y que lo haya investigado, como es mi caso, que aquellas gentes, sobre todo los sacerdotes, se dedicaban a cuidar, a estimular, a desarrollar la máquina más sensible que hay, que es el cerebro. Lo que pasa es que hoy, con esta soberbia tecnológica nuestra, solo nos fiamos de aquello que tiene una agujita que se mueve, y valoramos mucho menos nuestras propias capacidades. Ellos, a los grupos mayas, aztecas o chimúes o mochicas, los conozco de alguna manera, porque son muchos años los que llevo investigando esos temas, los veo así, preparándose a lo largo de toda una vida para desarrollar esas capacidades. Dios, es con lugares como este en los que levantar los templos, buscando lo que también al hombre de hoy se le ha olvidado, que los templos solo son un pretexto, que es el lugar para abrir el templo interior, que es donde realmente hay que buscar y donde realmente está el contacto con otros planos superiores. Y creo que este lugar reúne esas características, aunque sea una impresión subjetiva en este momento, ¿no? OVNIs, un tema apasionante, con notas, comentarios y reportajes a los más destacados especialistas. Bien, me emociona mucho también recordar aquellas gestas del año 89 con Fernando Jiménez el Oso, que me distinguió con su amistad hasta su muerte lamentable. Dije en aquel momento que fue una tremenda pérdida para la investigación extraterrestre, porque Fernando, aparte de ser un excelente investigador que viajó por todo el mundo, tenía una doble propiedad, era psiquiatra. Tenía la posibilidad de interpretar cosas que al investigador, sin esa sabiduría, sin esa ciencia, a veces es imposible. A los amigos que nos siguen por internet les digo que el coloso está cayendo en sombras, ya va a estar como si fuera una penumbra, las luces del pueblo hacia el sureste se van prendiendo. Estamos realmente disfrutando una noche fantástica, quizás con un poquito de nubes, pero el plafón está muy alto. Y si los muchachos se llegaran a mostrar, creo que lo vamos a ver con total presencia. Está a mi lado un compañero, un trabajador de esto, ¿no? Un obrero, como dijo Edgardo Marranti en el último congreso que calificó nuestra tarea. Ustedes son obreros de este tema. En este caso, nuestro productor de noticias, Mario Boros Terrazú, un joven amigo que conocimos no hace mucho tiempo, pero que se pegó como integrante del CIO de una manera increíble y que con él hemos compartido muchísimas cosas y mucha de la riqueza de noticias que tiene el CIO, tanto para Alternativa Extraterrestre o para nuestro programa de televisión Omni Destino Final, incluida obviamente una página que es muy visitada, la página de él, que es Solos en Universo, que nos traspola muchas veces a todo el mundo, teniendo muy buena medición de audio, de audiencia, mejor dicho, a través de los programas que miden, más de 1000 programas en internet. Mario, gracias por estar con nosotros, buenas noches, y bueno, una reflexión tuya. Bueno, Jorge, no, un gusto estar acá acompañándolo, acompañando acá a toda la gente. Este hecho que para muchos por ahí no es tan importante, pero para mí es uno de los más importantes de la casuística del mundo, que ha cambiado la vida de esta ciudad, de Capilla del Monte, su vida, y bueno, fue un caso muy importante, no podía faltar, acompañarlo, disfrutar con toda la gente de esta noche, tratar de pasarla bien y reflexionar sobre todo eso, que hace 25 años, exactamente hoy, ocurrió un hecho físico, acá muy cerca, acá tenemos la ladera del Pajarillo que la estoy viendo, en ese cerro, el Pajarillo, ocurrió este hecho tan tan importante que cambió para siempre la ciudad, por supuesto, y cambió, por supuesto, la casuística OVNI acá en la Argentina. Así que es un gusto para mí estar compartiendo esta noche y evocando esto que ocurrió hace 25 años. Mario, tú estás muy metido en todo el día en la información. ¿Qué le podemos decir a la audiencia, a los amigos que nos acompañan? Hace unas horas ha comenzado a salir los primeros documentos de Wikileaks referidos a temáticas extraterrestres, que ya nosotros habíamos supuesto de que ese señor iba a empezar también a plantear expedientes secretos de distintos gobiernos. ¿Qué se puede esperar para un futuro inmediato? Lo que estamos viendo a partir ya del año 2001 con esta conferencia tan importante que hicieron ex militares del gobierno de Estados Unidos en el Centro Nacional de Prensa de Washington, el Disclosure Project, de ahí para adelante gradualmente se ha visto una información seria que viene proveniente de controladores aéreos, de responsables de bases nucleares, como ocurrió a finales de este 2010. Hemos también tenido la desclasificación de gobiernos tan importantes como Inglaterra, que hizo 6 desclasificaciones, tuvimos también desclasificaciones en Nueva Zelanda, bueno, en infinidad de países que han empezado a abrir sus expedientes mostrando sus casos con pruebas científicas, con pruebas de radar, y yo creo que, bueno, a partir de ahora con Wikileaks, que también está ofreciendo información o datos realmente importantes, digamos, y sobre todo serios, que provienen de cables oficiales del gobierno de Estados Unidos, estamos teniendo poco a poco una información cada vez más clara. Yo creo, y esto lo hemos hablado bastante en privado, que es una forma gradual de concientizar a la población, si bien hoy por hoy quizás a la gran masa no llega de manera importante, pero poco a poco la idea es ir un pasito cada vez más con este tipo de información seria para llegar en algún momento a blanquear todo esto, digamos, ¿no? A reconocer que los gobiernos de los importantes países tienen pruebas, conocen el tema y no lo pueden explicar, digamos, ¿no? Es lo que estamos esperando. Pues en definitiva tenemos una esperanza para un futuro mayor. Gracias, Mario, gracias por acompañarnos como siempre. Bien, nos ha enviado un saludo de feliz aniversario el amigo Seferino de la ciudad de Buenos Aires. Hay otros amigos que se suman también a este saludo. Adriana de Capilla del Boy, Adrián de Capilla del Monte, Boy desde España, Web desde España, se están uniendo a este aniversario del 25 aparición de la huella del pajarillo. Vamos a un bloquecito más de aquel documental, escuchando a las personas que de alguna manera u otra fueron protagonistas en aquel primer momento de este extraordinario suceso que se llama en todo el mundo y reconocido por todo el mundo, la huella del pajarillo. Aún lo conserva el cerro. Son muchos los que vienen aquí atraídos por un impulso metafísico, por una especie de intuición, o después de un estado de meditación, algo en su interior les empuja hacia el cerro del entorno. Vienen buscando el contacto con unos seres especiales, de elevada espiritualidad, tal vez extraterrestres, según algunos, que llegan al cerro atravesando una puerta que separa esta dimensión de la otra. Y de esos buscadores de lo místico del cerro del entorno, hubo unos hace unos cuantos años, cuatro concretamente, que hicieron una dramática experiencia. Llegaron hasta aquí atraídos por ese impulso. No sabían bien qué estaban buscando. En un lugar determinado del cerro dejaron parte de su ropa, de su calzado y descanso, siguieron arriba, siguiendo ese impulso. Pero en invierno cayó la niebla, se dispersaron y durante varios días y varias interminables noches, sin alimento, cada por su lado, sufriendo temperaturas de varios grados bajo cero, anduvieron esperando a que les encontraran. Y Gabriela apareció al octavo día. Tenía los pies congelados. Como a los 5 días más o menos, fue en el hospital, a través de esta niña, Gabriela, que no consiguió ni nada, un problema así de desorientación, muy nerviosa, que digamos casi. Y sin poder terminar con piedras trincheras. Entonces, los pies congelados, sin circulación, aparte de las múltiples entidades estiras que tenía, ¿no? Imposible por el dolor, con la congelación para caminar otra vez. Peligroso, igual. Y hacemos tratamiento, pero no lo estamos sentido. Entonces, como a 24 horas más o menos, derivamos. Y había posibilidades de llevarlo a donde sacan, entonces, allá le llevaron para hacerle tratamiento. Lo que sucedió después con los pies de Gabriela nos lo contará ella misma, pero será más tarde, junto a la hoguera del campamento, así como es inevitable, instalaremos nuestras tiendas y nuestro equipo a los pies del cerro del Sol, porque aparecen en las luces, y sobre todo, si sería más interesante, porque las podemos filmar. A ver, ¿qué fue lo que pasó con sus pies? Después que vuelvo del cerro, me interno en el hospital de Capilla del Monte con los pies en muy mal estado por las esquinas, porque había estado caminando 8 días descalzas con muchísimo frío. Entonces los pies estaban muy maltratados, a buscar del hospital aeronáutico. La directora del hospital no me da el alta. Me dice que cuando vaya tengo los pies gangrenados, inclusive tengo gangrena de tendón porque no tengo sensibilidad y no tenía movimiento, tenía un edema, una arteria congelada. Me dice que no entiende cómo no me habían amputado hasta ese momento. Que porque la gangrena avanza, que íbamos a esperar hasta el día viernes, que será el principio de la semana, para que la gangrena frene. Eso se caiga porque era tejido muerto y hacer una cirugía reconstituyente. Cuando llega el día viernes, las expectativas eran de que se prenda la gangrena únicamente, pero cuando llegó el viernes, esa gangrena se había caído como si fuera una piel cuando está tostada y se cae, pero debajo los pies se han constituido. El edema había desaparecido, por la arteria volvía a circular sangre, empezaban a crecer las uñas, un lunar que se me había arrancado por todo el problema de los pies volvió a aparecer y el médico se sorprendió muchísimo porque eso no es lo que debe pasar, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, después siguieron una mejoría y hoy por hoy tengo los pies Perfecto. En un momento determinado la decisión era la de amputarte los pies. Inclusive yo en ese momento le pregunté al médico si iba a poder caminar. Y me dijo que sí, que si paraba la gangrena, con una cirugía reparadora, aunque cayeran los dedos, que iba a poder caminar. Entonces, bueno, mientras pueda caminar, no quiero usar nadie. ¿Y el traumatólogo qué comentario hizo sobre esa curación? El tema es que me dijo que, bueno, era prácticamente imposible que se regeneraran porque eso era testigo muerto. Entonces, Bien, este era el relato de la entrevista que hizo el doctor Fernández Jiménez el Oso con Gabriela Castalzano, que fue una niña que se perdió en el 86, meses después de la aparición de la huella en el cerro durante 7 días, bajó del cerro con los pies encangrenados y bueno, la magia que seguramente la acompañó en el cerro, luego le devolvió los pies ante la sorpresa de todos los médicos en Buenos Aires. Pero en este caminar de 25 años uno sigue cosechando amigos, y una persona que con su esposo nos ha acompañado siempre, creo que ha venido a todos los congresos nuestros, es una amiga muy querida que vive en la ciudad de Córdoba y que se ha venido esta noche especialmente a acompañarnos y que está aguantando alguna agüita que está cayendo, y yo le quiero dar las gracias por haber venido, Martita. Y bueno, ¿qué te propone esto? Y desde la temática que sé que tanto te interesa, ¿qué sensación tenés después de 25 años de un hecho tan importante como fue la huida del pajarillo? Bueno, la sensación que tengo es que esto es como algo mágico, o sea, esto pasó por algo, a usted le pasó por algún motivo en especial, por eso está en este tema. Y bueno, veo que las cosas, pero de a poquito van como saliendo a la luz. Era como si fuera el comienzo de algo muy lindo y muy esperanzador. Yo creo que el estar acá con ustedes es un placer, porque yo lo he acompañado tantos años en todos los congresos, que me siento parte. Yo siempre digo que tengo dos familias, la mía y la familia de ustedes. Y bueno, yo creo que estamos en un camino muy así lento, pero al fin yo creo que se va a saber la verdad. Yo sigo mucho también por internet todo lo que está pasando y creo que esto va a ser es como todo parto, ¿no? Es muy lento, doloroso, pero al final va a ser hermoso y va a salir toda la luz, como mencionan en la Biblia también, que todo saldrá a la luz y nada quedará oculto. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes, muy contenta. Gracias. Nosotros somos muy contentos también que nos hayas acompañado, ¿eh? Bien, vamos a recibir a un amigo del Bolsón que está escuchando, un querido amigo con quien compartimos muchas noches como esta, a lo mejor no, que no llovía, pero mirando el cerro, mirando el cielo, nunca veíamos nada, pero compartíamos lindas noches, todo era nuevo, todo era algo mágico, todo era nuevo, y es un gusto que nos esté acompañando y vamos a tratar de enlazar con él desde el Bolsón para que bueno, nos cuente de alguna manera. Hola, Ferrer. ¿Me escuchás, Fer? Sí, te escucho. Bueno, viejo, buenas noches. Acá estamos con un día un poco complicadito, están cayendo unas gotas de agua, estamos frente al cerro en el Zapato, tú conoces toda la región y bueno, nada, agradecerte que nos acompañes y que nos cuente algunas de tus experiencias acá en Capilla del Monte. Bueno, hoy cumple 25 años la huella y coincide con nuestra amistad, que también tiene 25 años, porque sí, señor, nos conocimos para esa fecha. Yo me recuerdo que viajé a las 48 horas, en ese momento trabajaba muy muy cerca de Pedro Romaniú y a las 48 horas estuvimos ahí y sacando fotos y viendo el lugar. Así que una alegría, bueno, seguir juntos después de 25 años. Claro. Bueno, contame algunas de las experiencias que vivieron ustedes con Edgardo. Yo me acuerdo que inclusive filmaron alguna vez un evento que nunca tuvo más pública a nivel de prensa, que fue aquellos círculos que ustedes encontraron alguna vez a las espaldas del dique de los Balazanes después de una nevada. ¿Pueden escuchar? Ahí, medio cortado. Sí, fue en el Cerro Overo, creo que es ese, que donde sí. Estaban los tres círculos. Sí. Sí. Fue impresionante porque, bueno, cuando llegamos al lugar, por datos que nos habían dado, encontramos las tres huellas que no eran conocidas públicamente, y luego accedimos también a fotos en las que veíamos las huellas con todo el cerro nevado y las huellas sin nieve, ¿no? Así que eso era bastante impresionante. Nosotros se nos apagaba la cámara cuando estuvimos dentro de la huella y fuera de la huella podíamos seguir filmando, así que había una energía que es común a todas estas marcas, ¿no? Sí. Ese dato que muchas veces han denunciado, no sé por qué es discontinuo esa realidad de a veces varios equipos de televisión que subieron al Unitorco y a ciertas partes de la sierra, y se les colapsaba las baterías, no podían filmar, pero luego cuando bajaban sucedía un hecho mucho más extraordinario. Las máquinas, cuando ellos pensaban que se les había desgastado la batería, bajaban del cerro, fuera que fuere, y las máquinas sí andaban. O sea, como que alguna energía interfería entre los mecanismos de las cámaras de video, ¿no? Bien, lo pedimos un ratito al amigo Fernando, pero bueno, ese evento que se originó en detrás de los Alazanes fue un hecho bien extraordinario. Bueno, escuchamos alguna cápsula más del video aquel para seguir con el programa y ya vamos a ver si podemos sacar al aire algún otro amigo de otra parte de Argentina. O... Y a la alternativa extraterrestre. Que trata de interrelacionar en una cadena al ser humano con la naturaleza y el cosmos medido bajo un solo común denominador que es el de la energía. OVNIS, con datos y experiencias de la realidad. Pero últimamente estoy más feliz porque se está desmoronando toda la nefasta y maligna estructura que fue montada en forma falsa y premeditada por los personeros de las grandes potencias mundiales para ocultar todo el tema extraterrestre. Que revelaremos a partir de este momento en Alternativa Extraterrestre. Vamos a escuchar ahora unos sonidos que grabó don Pepe Nogueira, que fue el ingeniero de sonido del equipo de televisión de España, en La Huella del Pajarillo, mientras hacía el rodaje, en las intervenciones que hacía el doctor Fernández Jiménez del Oso. Estos sonidos fueron captados por el equipo de filmación, que interferían sistemáticamente los relatos hasta que luego hicieron una serie de pruebas y pudieron seguir adelante. Pudieron seguir adelante se dieron cuenta que bajando las antenas para que tocaran la vegetación, esa interferencia se cortaba. Estos son los ruidos que me dejó el ingeniero sonido de aquel equipo de televisión de España que era algo muy, pero muy, muy extraño. A ver, Esperanza, cuéntenos qué pasó aquella noche de enero. He contado tantas veces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que sentíamos ruido nada más. Sentíamos ruido, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía, estaba todo iluminado, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el dilumbre. El que vio todo fue el chico, porque él fue, él miró todo lo que pasaba. ¿Usted vio la luz roja también? ¿Ah? ¿Usted vio una luz roja? Ah, sí. Esa la vi, por supuesto, si estaba la casa llena de luz. Yo no quería ni mirarla, la luz. Soy miedo lento. ¿Por dónde pasó la luz? Pasó por acá. ¿No ve que el árbol se deshojó todo? ¿Qué pasó con el árbol? Se deshojó. En tiempo de verano, quedó sin una hoja, creo que cayó al suelo. ¿Y escucharon algún ruido? Pero es por el calor de la nave, ¿sabes? ¿El calor de la nave? Claro, digo yo, que era por eso. ¿Y hacía ruido la nave? ¿Ah? ¿Hacía ruido? Claro, como no había que hacer un ruido bárbaro. Hacía ruido como si fuese un audio. ¿Cuánto tiempo duró eso? Ah, mucho mejor, porque con un día paso de acá ya no sentimos ruido. Yo pensé, acá paso para allá. Que decían que se había sentado, no se caía en el cierre. A ver qué queda la mancha. Cuando dejan de había estado, que esta mancha hace. ¿Usted no ha salido de la casa? No. ¿Y por dónde empezó a verlo usted, la luz? ¿Cómo? ¿Por dónde empezó a verla? Para ver acá, y como lo ha dicho Juanjo, su compañero de ruta en este viaje por Sudamérica, es el que desde hoy también consideraremos si él nos lo admite, nuestro amigo Fernando. Bien, el primer comentario que hace Fernando Jiménez Grosso, estando en la huella del pajarillo, ellos comenzaron a ver una serie de hechos que ya habían tenido información. Porque acá en este pueblo todavía hay mucha gente que dice que esa huella la quemaron los bomberos. Inclusive hasta uno de los sacerdotes de acá de Capilla dijo que a él un bombero le había comentado eso nunca, sin poder saber qué bombero fue. Pero hubo una particularidad que la comenta Fernando Jiménez del Oso, que los insectos que se sacaron no estaban quemados, estaban momificados. La vegetación que fue llevada por los primeros equipos de la investigación del ECPO Buenos Aires, establecieron que la fuente de calor que produjo ese enorme quemazón, pequeño incendio porque no hubo llamas, la había producido una fuerza absolutamente desconocida. Y la segunda parte del audio pertenecía a la señora doña Esperanza Gómez, hablando con el señor Juan José Benítez, explicándole, después de haberlo contado muchísimas veces, como ella decía, esa noche de miedo que vivieron con su hermana Sara y con su nieto Gabriel. Vale la pena comentar que en aquellos años esa zona, muy especialmente la casa de doña Esperanza, no tenía luz eléctrica, se alumbraban con faroles a gas o faroles de querosén, así que mal podría haber sido la posibilidad de que esta gente alucinara con algún programa de televisión, porque es imposible, no creo que ahora tengan esa posibilidad de ver televisión. Bien, estamos con Daniel Alessandro, que nos ha acompañado, que ha venido desde Buenos Aires, que es además de un gran amigo, un gran colaborador de prensa en Capital Federal, y también fuera el que nos sacó del pozo cuando el año pasado vino el astronauta norteamericano Brian Oliari, que no habla nada de castellano, a pesar de que vive hace unos cuantos años en Ecuador. Y bueno, Daniel con mucha gentileza tradujo, y eso nos sacó de un sofocón bien grande. Y aparte es un amante de esta realidad y nos acompaña en toda la tarea. Dani, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, bueno, el agradecido soy yo por permitirme estar acá. Y bueno, como lo dijo Marta hace un rato, uno ya llega a un punto que tiene dos familias, la propia y la familia del CIO. Entonces, bienvenido sea la posibilidad de Cubo de ayudar y de conocer a una persona extraordinaria como Brian, realmente extraordinaria, por su humildad, por la persona de bien que es, por lo contento que se fue del Congreso, por lo agradecido que se fue con vos, y eso habla bien del CIO y bueno, deja posicionada la tarea del CIO, ¿no? Porque es una persona reconocida a nivel internacional. Y bueno, y acá estamos, como siempre, tal cual lo dijimos con Mario en el mensaje de fin de año, para apoyarte en lo que nosotros podemos. Tu tarea para nosotros es muy importante. No tiene correlación con otros investigadores, o sea, vos tratás de hacer sociedad con el tema y hacer pensar a la gente, a reflexionar, y bueno, eso fue lo que nos llevó primero a nosotros y después eso nos permitió acercarnos a vos y hoy poder colaborar con vos. Así que bueno, aunque hoy no nos fue muy favorable la noche, estamos acá al pie del cañón y bueno, nada, siempre firme junto al CIO. Gracias, Dani. Yo digo que desde siempre lo aprendí desde los comienzos y lo discutimos muchas veces con muchos colegas investigadores, yo no soy investigador, hago una especie de periodismo aficionado con esto, y siempre dicen los grandes investigadores, no te la ponen fácil. Bueno, esta noche no nos la pusieron fácil, pensamos que íbamos a tener una noche más estrellada, este cielo de Capilla del Monte es tan bonito cuando no hay nubes, pero además de las nubes, bueno, un poquito de agua que ya se va retirando, gracias a Dios, pero bueno, acá estamos, hasta cuando podamos, si no tengamos que retirar, pero esperemos que no siga lloviendo. Vamos a ir un cortecito musical y ya regresamos con nuestro programa. De interrelacionar en una cadena al ser humano con la naturaleza y el cosmos medido bajo un solo común denominador que es el de la energía. OVNI, con datos y experiencias de la realidad. Pero últimamente estoy más feliz porque se está desmoronando toda la nefasta y maligna estructura que fue montada en forma falsa y premeditada por los personeros de las grandes potencias mundiales para ocultar todo el tema extraterrestre. Que revelaremos a partir de este momento en Alternativa Extraterrestre. Otro de los investigadores de campo más reconocidos en Argentina, así opina luego de los años sobre el comportamiento de la huella. Bueno, yo vine junto con el montón de gente que vino por estos lugares a verla. Evidentemente era una cosa tan impactante que acá, no sé, no hay cifra ni estadística, pero fueron miles las personas que llegaron a verla y otras pocas. Bueno, les quiero decir que estamos viendo, con todos los amigos que están acá, una luz por debajo de el Cerro Vero, a una altitud que... está por debajo de un tercio de Lovero, que es una sierra muy pelada, a esa altura no hay camino, y ahí está, a lo mejor... Me están diciendo que lo entreviste. A ver si se acercan un poquito más y lo entrevistamos. Poné un poquito más de audio.